En nuestra intimidad, lo que hacemos es extraño, pero a nadie hacemos daño. Solo quiero desvestirte una vez más. No hay engaño, nadie miente, porque somos bien conscientes que en el fondo solo hay una amistad. Somos amigos nada más. Que nadie sospeche, que nadie imagine que te quiero hacer mía. Todo vuelve a ser normal al otro día. Hacemos locura, la pasamos bueno. Cuando estamos solos no tenemos freno. El mundo murmura que locos estamos, pero no imaginan cuánto nos gustamos. Si supieran que en silencio nos besamos, en medio de la gente disimulamos. Simplemente nos encanta que somos amigos nada más. Mitad mentira, mitad verdad, la música de Río Roma. Antes Andy Rivera, perdón, junto a Andy Rivera, antes de Sergio Dalma. Estoy como arranque. Antes Rosana, Fuego Lento, así arranqué el programa, perdón, me estoy acomodando todavía. Miércoles 22 de julio de este 2020, Sergio Dalma es lo que sigue ahora Sergio Dalma con este clásico reversionado. Titulado Yo no te pido la luna. Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio. Ser el sabor de tu boca y llenarme todo con tu aroma. Ser confidente y saber por dentro que eres tú. Como un tatuaje vivo, impregnarme en tu ser, no borrarme de ti, no, no, no. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, no, no, no. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel y robar.

No quería enamorarme y me fui de fiesta con mis amigos. No pensé que encontrarte era mi destino. Yo te dije, corazón, acércate por favor. Vos tenés esa faldita, todos pierden la razón. Si te está gustando mucho, te pido perdón. Y después de un vallenato nos vamos los dos. Porque tú tienes esa cara bonita. Enloquecido con tu cuerpo, ¿qué voy a hacer? De Colombia para el mundo, papá. Tú eres una de esas que te rompe la cabeza. Mamá, mazota, mamacita, lo que quiera, princesa. Yo a ti te llevo a medallo. Tomamos guaro y cerveza. Y dale, déjame ver cómo lo mueves tú. Y tú, cómo lo bailas tú. Y tú, cómo lo mueves tú. Y tú, cómo lo bailas. Déjame ver cómo lo mueves tú. Juanes junto a Sebastián Yatra. Esto es Bonita. Antes escuchamos a La Oreja de Van Gogh, Deseos de Cosas Imposibles. Y antes a Sergio Dalma, Yo No Te Pido La Luna. Un super bloque armado para vos con excelentes canciones, con solamente éxitos. Durante toda esta hora compartimos solo éxitos, las mejores canciones en nuestro idioma reunidas en un solo lugar. Así que no cambies el dial. Lo que vamos a hacer ahora es meternos en la web del ranking de la radio. ¿Vos ya te metiste hoy? Recordá que tenés tiempo hasta el viernes de votar www.las20másvotadas.com y desde la aplicación para Android, Las 20 Más Votadas. Esta es la nueva versión que hizo Abel Pintos. Aprendí que en el silencio habita la verdad. De tanto amor. Solo vivir no me vale la pena si la vivo a solas. Junto a los chicos de Matisse. Ya no sé qué decir. Canción que está nominada para ingresar al ranking. Atención, esta semana están nominados Abel Pintos con esta canción Tanto Amor, Alexander Acha, Seguimos de Pie, Bacilos, Me Gustas Tú, canción que vamos a escuchar a continuación, La Mosca, Gira el Ventilador, Ruggiero Pascualini con Puede y Vanessa Martín, De Tus Ojos, versión en vivo. Tenés tiempo para votar hasta el viernes. De estos 6 nominados, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados. Así que si te gustan estos artistas, metete y vota. www.las20másvotadas.com. Desde la aplicación para Android, Las 20 Más Votadas. Y también lo podés hacer en la web de la radio. Escuchamos esta canción entonces de Bacilos. Esto es lo nuevo, se llama Me Gustas Tú. Entra el sol por mi ventana, está buena la mañana, qué bien me salió el café. Voy por la calle y me siento bien, hoy la pinta es elegante, porque es un día muy importante, hoy te voy a responder. Eso que tú quieres saber, me gusta. Siempre le estuve buscando las cinco patas al gato.